Isaías 40, 29. Haber tremendo, para cuidarte, Luis Irlavo. Por el resto de mi vida, yo voy a amarte. Tú te llevaste toda mi atención y fue tan real como el sonido de mi voz. Por el resto de mi vida, a ti entregaré el corazón. Sencillamente es por tu sencillez, y si algún día estoy triste, como por arte de magia aparece. Que mi mundo de vueltas, mil vueltas. Bebé, contigo no doy reversa. Tú eres la que a mí me interesa. Buena esa, voy pa' esa. Por el resto de mí contigo, de este amor quiero ser testigo. Yo no paro, mami, yo sigo y sigo. Y vueltas, mil vueltas. Bebé, contigo no doy reversa. Tú eres la que a mí me interesa. Buena esa, voy pa' esa. Por el resto de mí contigo, de este amor quiero ser testigo. Buena esa, voy pa' esa.